Un ratito con un escritor y un psicólogo que es prácticamente un amigo de la casa, un amigo del programa, uno de esos amigos que hace rato nos saludamos. Bienvenido, Pablo Melicchio. ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini por acá. Bueno, Juan Pablo, igual los amigos siempre están, no necesitan de todos los días. Uno a veces se pone así como muy mimoso y necesita más la cercanía, pero a veces hablar cada tanto está bien, y uno puede, decía Galeano, que uno con un amigo retoma la conversación donde la dejó, ¿eh? La última vez, tal cual, así lo sentimos, Pablo, es cierto, pero por ahí nos ponemos reclamones. Bueno, sí, porque somos, necesitamos de las personas, de la gente querida, ¿eh? Es lo que nos hace bien. Es lo que nos hace bien, hay que permitirse también necesitar, y estamos necesitando, Pablo, hablar de, bueno, de una nueva criatura. Tenemos en posibilidad de leer en breve un nuevo libro de Pablo Melicchio. Queremos que nos cuentes algo, lo que se pueda spoilear, Pablo, de Para ser humanos, el legado de Adolfo Pérez Esquivel, Instrumento de la Paz. Sí, por supuesto que se puede empezar a calentar los motores para que los lectores y las lectoras sepan que es un libro similar al que hice con Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo. Tiene la impronta de los diálogos que establecí con Adolfo Pérez Esquivel en su casa y atelier durante unos cuantos viernes, que encendía yo el grabador, la computadora, iba con algunos tópicos, pero finalmente sucedió el milagro del encuentro y los diálogos que rompen con toda estructura, y terminamos hablando lo que se puede esperar de un libro donde se encuentra un psicólogo en el Premio Nobel de la Paz. Es decir, recorrimos desde el campo mental, personal de Adolfo y mío, a cómo están hoy las cabezas, los pensamientos, el efecto que tiene este momento tan complejo a nivel país y a nivel mundial, cómo se está destruyendo al ser humano con agrotóxicos mentales, con políticas de hambre y de ajuste. Así que tiene toda una crítica y una lectura y reflexiones en torno al presente, pero también recorremos los 92 años de Adolfo Pérez Esquivel, y también aparecen temas que son fundamentales, por eso le pusimos Para ser humanos, es decir, cómo podemos recuperar al ser humano dormido, cosificado, pensado como número, pensado como consumista o como residuo, y es un libro que apuesta a esto, ¿no? A humanizarnos, porque tiene algunas ideas en torno a esto, la espiritualidad, la psicología, la fe, la empatía, bueno, varias temáticas que va recorriendo el libro, y que me parece que ahí el lector y la lectora va a encontrar, no un libro de autoayuda, pero sí, ¿eh? De alguna manera hay algunas ideas para repensarse y sanar algunas cuestiones de la vida personal. Qué bárbaro, qué fuerte que se volvió todo con el tiempo. Digo, porque estamos hablando de, mencionaste correctísimamente la edad de Adolfo, y hay quienes lo registran desde hace 43, casi 44 sí, años, cuando nació en el conocimiento público por el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuánto ocupó, claro, de las conversaciones, Pablo, con Adolfo esta vicisitud? No sé cómo se lo toma Adolfo a lo del premio a esta altura. Él, vos sabés, si escuchás, y invito a la gente que nos está escuchando, si escuchan, está en YouTube el discurso que él da cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. Pasaron, sí, esto fue en 1980, así que pasaron 44 años de eso, y sigue pensando lo mismo, que el Premio Nobel de la Paz fue una herramienta para la lucha, que no lo tomaba nunca ni lo toma como algo personal, sino como parte de una política y el ejercicio de la defensa por los derechos humanos de toda persona vulnerada y vulnerable. Él lo toma por los pobres, por los pueblos originarios tan bastardeados. En su discurso es el mismo, ¿no? Un hombre de 40 y pico años que piensa igual que el de 92, que él, por eso le pusimos con la editorial Instrumento de la Paz, como San Francisco de Asís, ¿no? Que es considerado, ¿no?, el patrono también de la paz. San Francisco, de alguna manera, también de otra historia, ¿no? Pero lo trabajamos mucho porque a Adolfo le interesa también la historia de San Francisco de Asís, que realmente es muy, muy, conmueve mucho cómo rompe con su estructura social y familiar y se dedica a estar cerca de los leprosos y la gente pobre, y tiene toda una visión más espiritual que cristiana y religiosa. Y Adolfo también es un tipo espiritual, donde nos encontramos ahí justamente, ¿no?, la importancia que tiene la espiritualidad. Así que el Premio Nobel de la Paz, él lo sigue pensando como un instrumento para abrir puertas y para que sea escuchado, quizás con más contundencia por el hecho que tiene el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, ¿no te transmitió ningún arrepentimiento, ninguna sensación de uy, es una carga, fue semejante responsabilidad? Sino, por el contrario, lo sigue sintiendo como una herramienta. Eso es espectacular y es todo un mensaje. A muchas personas, Pablo, cuando hablas de los valores de los que hablaste al principio, describiéndolo a Adolfo, se les aparece la década del 70, el idealismo, Silo, el humanismo que conoció la Argentina y que conocieron otros lares de nuestra región, de Latinoamérica y el mundo. Y creen, ¿no? Entienden que atrasa, que bueno, que ya pasó eso, que ahora es otra época. Yo quiero tratar de concentrarlo en una breve pregunta. ¿Hay futuro en lo que vos entendés y además a través del entendimiento que lograste con Adolfo? ¿Hay futuro si no hay paz, Pablo? No hay futuro. De hecho, todos estos discursos de odio que llevan realmente al maltrato de muchos seres humanos, al femicidio, a que si el otro piensa diferente o la otra piensa diferente hay que destituirlos, matarlos, desaparecerlos, torturarlos. Es decir, esa construcción de discursos de odio y de la mano, porque ya la palabra es energía, y si la palabra es negativa ya no tenemos paz. Entonces, primero pensar el efecto de las palabras que son significantes y que cargan con ideologías. A partir de ahí, confirmado está que no hay paz en el mundo, si tampoco hay paz interior. Es decir, cada persona tiene que darle un lugar a su trabajo interior. Eso también lo hablamos con Adolfo en el libro, ¿no? Porque, bueno, por el hecho mismo y con mucho respeto, porque yo soy psicólogo, me decía, bueno, Pablo, pero esto lo podés decir vos, ¿qué le pasa a las personas con sus emociones, con sus palabras? Así que no va a haber paz nunca si sigue habiendo dificultades para conectarse cada ser humano consigo mismo, amarse y cuidarse. Otra de las personas que nombramos mucho en el libro, que estuve hace poquito mandándome un correo con él, es Leonardo Boff, que también es muy amigo de Adolfo, y él habla mucho de que la Pachamama, ¿no?, también la Madre Tierra, está siendo dañada porque es igual que el ser humano, no se toma conciencia que está viva la Tierra. ¿Cómo no se toma conciencia que está viva esa mujer, que está viva vivo ese niño? Son momentos donde se cosifica todo, la tierra, las personas, y la paz va a venir solo con un trabajo primero de reconocimiento propio y de cuidado propio, y a partir del reconocimiento propio y cuidado propio, el reconocimiento de los demás y el cuidado de los demás, incluido la tierra. Qué pedazo de agujero que le hicimos al planeta, ¿no? Con esto de, triste, bueno, ¿no, Juan Pablo? Sí. Es que nunca nos pudimos detener a pensar si el capitalismo nos estaba llevando por un buen camino. Nos tragamos todo el anzuelo también, hay que decirlo. Sí. El señuelo ese de la prosperidad económica y material y bla, bla, bla, nos trajo hasta acá. Por supuesto que hay acabamos también de abrir esta puerta de lo psicológico, el entramado que está funcionando hoy por hoy, ya no solo es responsabilidad de un teje y maneje de los medios hegemónicos de comunicación y del poder real atrás de ellos y de los hilos, sino también de una parte de la población. No sabemos distinguir si hay fascismo entre nuestros vecinos y nuestros hijos, o si se trata de una fiebre que en algún momento se les va a ir y que la sociedad no se derechizó y demás. Estoy haciendo acá a un costado, Pablo, apuntes para la próxima. Sí. Y nada, quiero dejarte el micrófono a disposición para que redondees este primer encuentro del 24, ya con los pies en lo que vamos a hacer en la plaza el próximo domingo. Desde ya, gracias, Pablo. No, por favor, gracias a vos, Juan Pablo, a tu equipo maravilloso, a esa radio, al periodismo que está resistiendo, como los compañeros y compañeras de Telam, que teníamos una nota con Adolfo que quedó suspendida, pero sin lugar a dudas vamos a poder retomarla, ojalá que reintegren a todos y a todas para que la gente vuelva a trabajar. Hay que defendernos y hay que cuidarnos, y el 24 hay que estar en la calle, en cada pueblo, en la plaza, quien pueda, en La Pampa, donde sea, en La Quiaca, en Tierra del Fuego, salir por la paz, ¿sí? Y no va a haber nunca paz si no hay memoria, si no hay verdad y si no hay justicia a partir de la memoria, la paz, ¿sí? Y la justicia que necesitamos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿eh? No, ¿sí? Por eso, para ser humanos, vuelvo a poner el acento en el título del libro, que cada día me gusta más, como una consigna, Solo vamos a estar en plenitud, la humanidad, cuando nos reconozcamos como personas y nos respetemos como personas, Así que el 24 es eso, es la memoria de lo que somos humanos. Excelente, Pablo, excelente, y gracias. Gracias por este ratitito, para mí es insignificante, con todas las ganas que tengo de seguir con el bla bla de siempre y nada, abrirte como si una canilla se tratara. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Juan Pablo, que estés muy bien. Igual para vos. Nos vemos el domingo. Este es el primer pasito de esta última entrega en vivo de la siesta que nos fue, que claro, hasta las 5 va a seguir. Vamos a ver cuántas voces podemos reunir. No.